Ven y vive la experiencia. Del 12 al 20 de noviembre llega Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte. Descubre la decoración más exquisita, joyas especiales, arqueología, pintura antigua y artistas contemporáneos. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid, siente la inspiración. Ven y vive la experiencia. Del 12 al 20 de noviembre llega Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte. Descubre la decoración más exquisita, joyas especiales, arqueología, pintura antigua y artistas contemporáneos. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid, siente la inspiración. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, estos son los originales, como siempre. Yo, en un ambiente de calma, de paz, de amor, comienzo con las elecciones de los Estados Unidos. El Senado en este momento se gana con 51 votos, 49 los republicanos, 48 los demócratas. Una decisión muy discreta, pero que también pone en problemas a Joe Biden. Y el US House, que es la Cámara de Representantes, sí pareciera ser resuelta, 204 republicanos, 187 los demócratas. Cada momento sale un gobernador. Buenas tardes, María Juliana, ¿cómo estás? Hola, Jaime, ¿cómo va todo? Se te oye muy bajito, qué pena. ¿Me oyes muy bajito? A ver, ahí. No sé. ¿Me escuchas mejor ahí? Yo oigo muy bajito, pues yo oigo mejor a los del estudio. Pero no sé si están perfectos que modulan del carajo, pero no. A ver, Cristian, súbele a esta gente, hombre. Ellos están desde el Expo Show, un evento de gracia, de lujo de nuestra cadena. Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido, hombre? ¿Qué ha habido? Lejos, pero no. Bien, debe ser que yo estoy cerca. Exacto, es que usted está cerca, que esa es la diferencia, que usted está cerca. No, pero es que, hermano, hola, Mónica. Hola, Jaime, feliz tarde, feliz y lluviosa hola, tarde. Hola, feliz tarde para ti, qué chévere. Qué bueno. Todo súper, aquí disfrutando de esta inauguración, porque hoy es el primer día de Expo Show. Qué bueno estar el primer día, porque siento unas tumbadoras, unas vainas ahí, ¿no? Claro, hombre, todo aquí lista, la fiesta para el Expo Show. Bueno, el tema del día, Nicolás, hombre, es un día normal. Sí, no, usted sabe que todos los días generalmente son iguales, pero este no es igual porque estamos en el Expo Show, entonces no es igual. Mire, el tema del día de hoy es el siguiente: ¿qué fallecimiento de un famoso te ha pegado como si fuera personal? Uy, yo sé cuál es el de Jaime. ¿Sí? ¿A mí cuál? Pues la reina Isabel. Jaime Garzón. No, hombre, tranquilo. Jaime Garzón. Bueno, pero Jaime Garzón, sí. Bueno, hoy, nos dio duro. Hoy hubo una muerte importante en la música brasileña, ¿no? Claro, pero para mí Jaime Garzón. Después de eso no tengo más. Ok. Nico es constante porque yo me he sentado a hablar con él mucho tiempo de eso. Y él me ha tenido en sus brazos llorando un tiempo. Sí. Pero Nico no es muy fan. ¿Qué más? De verdad. No, a mí qué reina Isabel, ni qué carajo. No, mire, ¿cómo que no? Si hablamos de ella no, como un mes. No, eso era para hacer show. A mí muertes que me dolieron. Luis Carlos Galán me mató. Sí. A mí. Sí, sí, ustedes sí. No han nacido. No, pues, como que tocó no. El 89, yo tenía 29 años. No, yo tenía una. A mí me mató, me mataron muchas personas. A mí me mató que se muriera Frank Sinatra. A mí me mató que se muriera Tom Jobim. A mí me mató en el alma que se muriera tanta ¿quién? Gente. No, pero es que yo creo que la gente hable. Sí, que hable. Pero a mí me mató que se muriera Michael Jackson, por ejemplo. Uy, sí. A mí me mató más Barry White. Uf, también, claro. A mí la que me mató fue Chick Corea. La que más me mató. No, a mí me pasó derecho, brother. O sea, eso es como si fuera un viento rápido. Bueno. ¿Va? A mí me mató. No, me ha matado mucha gente, pero tengo que pensar mucho. Amigos sí me han matado muchos. Sí. Camilo Durán, por ejemplo, me mató. Ah, claro. Mucha gente, pues, pero esos son amigos. A mí me mató Juan José de Veduto, que fueron amigos míos. Paz que, yo no sé, todos viven. Pero bueno, ¿no? Bueno. De un famoso famoso. Es el bueno, tema. De hecho hoy murió Gal Costa. Ah, de un famoso, famoso, claro. Camilo Durán era muy famoso, hermano. Sí, era famoso, claro que sí, era famoso. Claro, pues de hecho hoy se murió muy una famoso, de las grandes de Brasil. Claro. Y me dio durísimo, Gal Costa. Exacto. Yo descansé porque ya estaba adulta. No, tampoco tan adulta. La voz de Gal Costa era una belleza. Mayor debe, pero muy linda, pero ya. Como de hecho Tom Jobim decía que era la más bella flor de Bahía. Bueno, a ti, María Juliana, ¿qué te mató de los famosos? Que no sea tu padre, por supuesto. Una muerte de un famoso, famoso. Honestamente, Jaime, no tengo ninguna. Pues como listo. Un famoso que ni me ha dado duro. Ni una pregunta más a María Juliana en todo el programa. Pero ¿qué hago si no me ha dado duro? Pero entonces no me lo invento. No. Nadie. Oye, nadie, ni Andrés Escobar, ¿no? Bueno, es que tú eres muy chiquita. No, yo tenía pero, Andrés Escobar, que a uno lo mata. Roberto Gómez Bolaños, ¿no? ¿El Chavo no te importó? No. Tampoco. Jaime Garzón. Uf, no. Ese me rompió en pedazos. Nico me recogió. Maradona de pronto trabajando. Para nada. Porque alcanzó uno a sentir algo, pero pues tampoco que tampoco me haya puedes, puesto a llorar. Sí, exacto. Pero de pronto Maradona. No, hermano. Bueno, pero cada quien. Indolente ante la muerte. Si no, pero pues, o sea, es una indolencia ante la muerte terrible. Es como pero por gente ejemplo, que no conozco, que no tiene nada que ver conmigo. Un amor enorme que yo tenía por Sócrates y se murió y me contó qué vaina. ¿El filósofo? Qué vaina que se murió Sócrates, no pasa. Sócrates el futbolista. Yo sé, por eso era un chiste. No. ¿Qué tal cuando se murió Juan Gilberto Funes, hombre? No, eso sí fue dolorosísimo para mí. Dolorosísimo. No, pero por eso a mí me dolió, o sea, cuando se murió Bowie. No, raro. Hermanito, eso sí. ¿Qué tal cuando se suicida Alberto Pedro Vivalda? No, yo no podía con mi vida. Arquero de Millonarios entre el 82 y el 85, un genio. ¿Qué tal el suicidio de Robin Williams? Pero tú eras un niño. ¿Qué tal Whitney Houston? Ese tipo hizo que me gustara el fútbol. Nada. Yo era como inmune. Yo parecía de metal. Aretha Franklin también. Pero bueno, de metal. O sea, de metal. Que se murió John F. Kennedy, yo tenía 3 años. Yo, ¿qué voy a mí? ¿Qué me importa? Bueno, yo sí no sentí nada. Pero yo siempre... siempre a las demás morir. Pero yo siempre he pensado, y Moni y María Juliana Merán si están de acuerdo con esto, y es que así como la pregunta común entre la generación de los baby boomers en Estados Unidos era ¿dónde estabas cuando mataron a Kennedy? Yo creo que la nuestra es ¿dónde estabas cuando te enteraste que se murió Michael Jackson? No. Para mí no. Yo no creo. Ya, Galán. Yo creo que eres más donde estabas cuando se cayeron las Torres Gemelas. Bueno, en mi caso Galán, por ejemplo. Pero como que una muerte, Michael Jackson, yo ni que ahora me acuerdo. Uy, yo sí. Que 25 de junio del 2009. Muy dramático. Me estaban haciendo una sesión de fotos para una revista y la suspendimos. No, deja de darte bomba, porque no puedes estar en tu casa siempre con cosas de farándula. Bueno, Juan Pablo II. ¿Cuál Papa? Sí, esa sí me dolió. ¿Qué? No, nada, con sus zapaticos rojos Gucci nuevos. Juan Pablo II, esa sí me dolió, me escribió mi mamá. ¿Saben cuál? Se murió el Papa. Fernando Gaitán, me dio duro. Fernando Gaitán, sí. Cada cual con sus penas. Ah, sí. Pues sí. No, es que yo no me voy a develar acá. O sea, yo simplemente quiero preguntarle a los oyentes. Nico, a la pregunta. Bueno, ya mire, dije que Jaime Garzón. Claro, Nicolás, exacto. Casi me tuvieron que construir. Sí, fue difícil para usted. Pero nunca sentí algo más duro. No. Nico, a la pregunta. ¿Qué fallecimiento de un famoso te ha pegado como si fuera personal? Por eso leamos a los oyentes. Es que Nico le tocó tomar la aguja y construirme. Estoy oyendo un retorno horrible. Hola, cuidado, mi querido. Diego Martínez, la es Luis Carlos Galán. Yo tenía 5 años, pero ¿cómo a los 5 años sientes algo, brother? Nada. Pero déjelo, 0-1. Pues es un tipo sensible. Yo tenía 8 no, cuando murió Sinatra sensible. Y esa me dio duro. Sensible. La muerte de Nicolás Samper en la tertulia. ¡Oh! Semejante bodrio de programa. ¿Sigue, Nico? Ah, no. Aquí estoy, no. ¿No sigue la tertulia? Ah, sí, claro, por supuesto. Pues eso es un bodrio. No, deje. Me dolió cuando murió Chespirito, pero meto algo de malicia. De la señora Florinda, no. Imagínese, Amy Winehouse, yo no sentí nada. Yo Arroyo, te vio Arturo, menos. Arturo a ti, ¿no, Moni? Medio duro, claro. Y Whitney Houston, todo nada. Todo como resultan muertas, ¿no? En la bañera, por abstinencia. Lo trágico. Sí, es muy trágico. Bueno, Michael murió medio parecido, sí, en ese también. Orden de ideas. Juan Camilo Cubillos, la muerte de Soraya. No, no sentí nada. Es que por eso no me quiero develar. Yo creo que soy de sentimientos de metal, Nico. ¿Por qué, hombre? No, pero sí, lo veo un poco como María Juliana. La muerte, bueno, fue famoso en su época y a nivel local. La muerte de Harold Orozco, a mí me dio muy duro. Bueno, pero Emilio, vamos a dejar a más gente, sí, porque llevas ya 40 muertos. O sea, a Emilio le han dado duro. Una vida muy atribulada. Muy duro, o sea, no, ¿cómo te has podido recuperar? Muy tormentoso. Ya, dejemos así, hermano, porque llevas 40 sufrimientos, yo ni uno. La muerte de Pavarotti, pues, yo no sentí nada. Elenita Vargas, imagínese. Uy, no, pues yo no sé. Me diga, hombre. Ay, Vicente Fernández. No, me. A mí me, sí, a mí es sí que me dio se despidió, cosita. Se despidió tanto que ya le había hecho a uno a como sí la como el duelo. No, sí, exacto. Pero se despedía los escenarios. Por eso. Todo el ya le había, la tierra. Por eso, ya le pero había hecho uno ¿sigo el duelo. O no? Nico, sí, ponga sí, nota. Sí. ¿Sigo? Dele, dele. Mario Valencia. Hombre, no, imagínese, 5-4. Deje de ser lambón. Es que siempre detrás del proletariado, para que todo el mundo diga que usted es sensible, hombre. Sea honesto. Deje, deje. Bueno, pero compartamos esa salsa que hay por ahí. ¡Ayombe! ¡Ayombe! Y el ayombe que hay aquí. No, salsa no es. Bueno, vamos con música, por favor. Listo, vamos entonces con John Legend y una canción de su nuevo disco Legend que salió hace unos meses. Esto se llama Guy Like Me. Spotlight, dancing in it all night. Just take a number, cause you're standing in a long line. I took my best shot and threw my hands to the sky. Yeah, yeah, yeah. Seen some girls overrated, beautiful and jaded. On a scale of 1 to 10, she more like an 8. She's a jackpot, lottery, rainbow and a pot of gold. So I let her know, I think a girl like you is perfect for a guy like me. I bet a girl like you would make me wanna lose my sleep. Hey, we'd be hotter than the summer, cooler than December. So cool, baby, ooh, baby, ooh. And you that chili pepper like, ooh, out of control. Oh, baby. Seen some girls overrated, beautiful and jaded. On a scale of 1 to 10, you more like an 80. Can't believe all the wrongs that I did just to get it right. Alright? I think a girl like you is perfect for a guy like me. I met a girl like you. El nuevo Fiat Pulse aumentará tus latidos con cada detalle. Un SUV lleno de tecnología y confort. Déjate seducir por su estilo y descubre todo lo que tiene para sorprenderte. Fiat Pulse, el SUV que late contigo. Conoce más en fiat.com.co. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. ¿Buscando la mejor forma de enviar o recibir dinero desde el exterior? Ahora lo puede hacer desde el app Davivienda Móvil usando su celular. Haga transferencias hasta de $20,000 diarios a cualquier cuenta bancaria en el exterior y en 6 monedas diferentes. Para conectar su dinero con el mundo, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. En los originales, El Mundo al Instante. Bueno, el mundo al instante. Pues esta vez tiene que ver con un tránsfuga. ¿Cómo? ¿Qué pasó? El nombre es Emmanuel Macron, presidente de Francia. Es un lagartazo. El tipo le dio el aval a Guaidó y se encontró a este gordiflón, a Maduro, en la cumbre del clima en Egipto, y eso le pegó una lamboneada porque él sabe que el tema de pues del petróleo está muy difícil, la guerra de Ucrania, y le dijo: es un placer conocerte, ¿cuándo te veo en el Eliseo? Este es un tránsfuga, este tiene avalado a Guaidó como presidente de Venezuela. No, pero pues que agarta. Lo que quiere decir que el pobre Guaidó está, como diría María Clara Torres, en la inmunda. Más rápida no puede ser mi nota. Maravilla. Abajo el señor Macron. Bueno, la mujer tampoco es tan célebre, doña Brigitte. Nicolás, sí. El mundo al instante. Mercedes Hueda, ella cuenta que fue parte del equipo de limpieza de Jeff Bezos, que trabajaba en su mansión, que era como una ama de llaves, para ser más exactos. Y salió a decir que, oiga, ese tipo sí es muy negrero. Entonces, ¿pero por qué? No, ¿qué pasó? No sabemos, es una demanda de una persona, pero no está garantizada. Eso dice ella, por eso digo. Ah, por eso, pero yo estoy con Bezos, que dijo sus mentiras. Les tenían que trabajar 12 horas seguidas, sin recesos de almuerzo. Tenían que treparse por una ventana de un cuarto que funcionaba como lavadero. Tenían que correr por un camino exterior a través de una sala de máquinas para ir a un baño en donde usaban las jardineras, porque no se les permitía entrar por la entrada principal, y que no las dejaban ir al baño, que de hecho muchas de ellas, incluida esta mujer, Mercedes Hueda, sufrieron infecciones urinarias muy graves, que las condiciones de salubridad del sitio donde ellas se quedaban era fétido, asqueroso. Y bueno, pues ella ya va a empezar a cursar todos los procesos legales correspondientes y que pues seguramente empapelarán a Jeff Bezos. No, yo creo que eso es la señora Sánchez, la pareja. No. Que es negrera, Jeff es bellísimo, él no ve nada por un ojo, él no puede ser bella así persona, de malo. Cuando usted no ve, muy buena persona, Jeff. Bella persona. La señora Jacqueline, ¿cómo se llama la Sánchez? Jacqueline, ¿no? Sí, Jacqueline. René Sánchez. Bueno, a ver, señorita Mónica Vespa. Pues el mundo al instante, dándole continuidad a la noticia del Powerball, pues les quiero contar que el dueño de la tienda que vendió el boleto ganador ahora es millonario. Ah, también le cae dinero. Claro, él es el dueño de Joe's Service Center en Altadena, California. Él llegó en 1980 desde Siria con 14,000 en el bolsillo y pues ahora es millonario. Así que los funcionarios de la Lotería de California entregaron el cheque a Joe Shahayet y a sus hijos Joe y Junior y Danny. El día de hoy en su gasolinera. Él dice que tiene 11 nietos, que va a compartir con ellos. Bueno, pero ¿cuánto plata le dieron? pues entre, alguien tiene, a ver, más o menos 2.040 millones. Ah, o sea, fue el ganador de la, del Powerball. O sea, al señor de la bomba le dieron el premio. Te no, voy a corregir rapidito. Oye, espera, espera, premio espera, bomba. Espera un segundo. Perdón, pero premio él bomba. Él dice lo siguiente. El señor que vendió el boleto, le dieron el premio del señor que tenía el boleto. ¡Premio revisa bomba! Tus, primero no corrijan a Mónica ya espere, fatal. ¡No! No, corrijan. Espera un segundo. ¿Qué? Un segundo. Yo puedo esperar. Él cita comillas, Carlos. Él dice, alguien tiene esta mañana un papel muy importante con un valor de 2.040 millones, es decir, 2.040 millones de dólares. Esa persona no tiene que mantenerlo que a salvo. Es el que se la ganó. Por eso, entonces él dice que no sabremos quién es hasta que se presente, pero que tienen un segundo dato del que hablar hoy, y es que la Lotería de California recaudó más dinero que nunca gracias a un premio mayor creciente para las escuelas públicas de California. Esto lo dijo la portavoz de la Lotería de California. No aclaro cuánto le dio al señor de la gasolina. Ahí tengo. Ahí les no, puedo amor, le dio para la gasolina. No les dijo. Te pido el gran favor de esta improvisación tuya. Merece en serio cadenas y colgarte. No, no, dicen. ¿Cuánto le va, ¿qué porcentaje le van a dar? 100 mil dólares vez? Les dan, no les dan más. Se nota que nunca has jugado. Para la gasolina. El nunca nos hemos ganado el Powerball. 2.040 millones de dólares es un señor que compró el Powerball. Pero ¿cómo que claro. De la gasolinera le dan el premio del señor que compró la lotería? Nico, no, su opinión. No, me parece que se encontró el boleto por ahí. Pero corrija la otra vez, hermano. ¿Pero por qué? No. Cálmate. No, sí. Los originales. ¿Cómo así? La correccional. ¿Pero con 100 mil uno es millonario? No. No, pero ¿cuánto le dieron? ¿5 millones? No creo. Yo en este estado soy millonario. Por lo menos que le den un milloncito. No sabemos, que alguien diga cuánto le dieron. Vamos ahora a continuar con algo de música y el turno es para un cover. Una canción que originalmente fue hecha muy famosa por uno de los mejores grupos de Motown, The Supremes. Y esta versión la hizo un grupo que se hizo famoso en los 80 por la canción Tainted Love. Ellos son Soft Cell y esto es Where Did Our Love Go. En los originales, un buen plan. Pues hombre, un buen plan el que acabo de leer hoy me pareció buenísimo. Y es una foto increíble. Pero pues es un buen plan. A mí es un ídolo, la verdad. Pero también es fluido. ¿Quién? Y es el príncipe Alberto de Mónica. A mí me ha parecido fluido toda la vida. ¿Ah, sí? Sí, ah, pues bueno, él, yo no sé, pero él tiene hijos, ¿no? Pues yo conozco un poco de fluidos con 12 hijos, no pasa no, nada. Yo pregunto, ¿no? Sí, una cosa no quita la otra. No, pero... Hombre, esta semana un fotógrafo... Tradición, familia, propiedad. Con permiso, esta semana un fotógrafo lo agarró en Nueva York con la mejor foto que he visto en mi vida. ¿Por qué? Abrazando a una americana, Jasmine Grimaldi, de 30 años. Hombre, ve, mire su que hija no. Con una mesera, Tamara Rotolo. Ópale. Alberto con su hija. Perfecto. Abraza. Hey. Bueno, bien. No hay problema. Él no. Todo fluental. y Jasmine abraza a su lado a su medio hermano. Ah. Es que me costó trabajo entenderla. Un muchacho sí, de 19 años, confundido. Igual de fluido, sí. Que se llama Alexander Grimaldi Coste, que sí. Es otro hijo de Alberto, pero con otra chica, con Nicole Conte. Con la misma, pero con diferente mujer. Azafata de Air France. No, hermano, ese es un ídolo, perdón. Pero ¿cómo entonces? No, es muy bien. No, no, no, pero es fluido, porque es que eso fue en el pasado, pero él... Con la madurez se afeminó, es lo que quiero decir. Hombre, pues ahí está. Él con su hija de 30 y con su hijo de 19. Ellos dos medio hermanos, la chica muy bella. Y bueno, pues este señor ya tiene 64 años. Tuvo a su esposa para ello recluida en Sudáfrica porque no era capaz de tocarla porque es que tenía una infección. Ah, no me diga, a la mamá de sus mellizos. Pero hay un solo problema. ¿Cuál? Que los dos muchachos, ella bella, él bello, gay, perdón, fluido. ¿Cómo? afeminado, gay, no sé, digo la palabra fuerte, no. No. Y Alberto los mira como yo hice esto porque yo soy así. Pero no, ellos están exigiendo unas pruebas de ADN. Ajá. Porque quieren estar seguros que el príncipe Alberto Grimaldi, que es el heredero del príncipe Rainiero, pues que prueben que el jefe es el hijo, el papá de ellos, porque, repito, su flujo es muy fluido. ¿Cómo? O sea, perdón. No sabemos. Déjeme. ¿Cómo así que es su flujo? Déjeme, es fluido. ¿Alguien tiene una nota mejor? Ahí está la foto en todas partes en los periódicos de Londres. Yo tengo una nota de Nicolás. Un buen plan. Bueno, yo tengo una nota de un buen plan, que es viajar en avión. ¿Es un buen plan? ¿El ir a visitar a sus hijos es un buen plan? ¿Viajar en avión? No, viajar en avión es un buen plan, ¿o no? Sí. Sí, una delicia. Depende muy en qué aerolínea. Si me dice la aerolínea, sí, depende en qué condiciones. No. Si yo le digo Turkish Airlines. No, claro que sí, pero te lo mandan atrás, sí, en la parte depende. De los toilets. Adelante. Depende. Es que imagínese que una mujer que no había podido nunca montar en avión con comodidad, turca, Rumeysa Yelgi se llama. Turca. Claro, esa no es la mujer más alta del mundo, Nico. ¿Cuánto mide, sabes? Sí. 2.18 metros, me 2.15. Sí, es correcto. Me identifico tanto con ella, leí la historia. Y ella nunca había podido viajar en avión. Nunca. Y dijo, pues, ¿yo cómo voy a hacer? Y Turkish Airlines dijo, ¿sabe qué? Nosotros le vamos a adecuar a usted un vuelo, pero solamente para usted. Quitaron 6 sillas del avión, pusieron una cama, y dijeron, ¿y la vieja pagó? Siga, madame, por favor. No, al gratín. O sea, viajó acostada. Dijeron, al gratín, eso fresca, que son porque nosotros somos buenas aerolíneas. No, es verdad. Es verdad. Y se acostó. Y se acostó, sí, durmió, sí, perfecto, el doctor Gamero, se acostó muy bien y pues logró cumplir un sueño, que era viajar en avión, y lo hizo pues de la manera más cómoda posible. Perdón, es que quiero hacer una reserva de viaje, entonces, ¿alguien tiene algún contacto en esa aerolínea, sí, por favor? Sí, en Turkish Airlines, bueno, ahí ya sabe. Sí, pues, o sea, me identifico tanto con ella. Claro, por supuesto, pero es que imagínate 2 metros, no hay que quitar casi 20. 6 sillas ni nada, pura paja, vaya sentada. No, sí. No, pero pues se quiere ir cómoda y pues qué mejor, le ponen a usted una cama ahí para dormir mientras vuela, magnífico. Es que yo siempre... María Julia, ¿será que pagó los seis puestos? No, yo creo... No, no. Va a pagar. Yo siempre he dicho así. Esto es mentira. Sí. Yo siempre he dicho, con los altos toca tener la misma consideración que con los gordos. Es verdad. ¿Y con los enanos? Menos, porque caben en todas partes. María Julián. No. Bueno, perdón, un buen plan. Little people. Un buen plan, ir al mundial. Ir a Qatar. Bueno, cualquier mundial sería un buen plan. Y ahora que viene Qatar en ya que 15 días, Nico. Sí. Eso es un gran plan. Bueno. Pero este gran plan no lo podrán tener casi 6.000 argentinos que van a tener el ingreso prohibido. Y es que el Ministerio de Seguridad entregó un listado de las personas que no podrán ingresar a este país organizador del Mundial. De esos 6.000, casi 1.600 son porteños. Y el ministro dice, los violentos son violentos en cualquier estadio y nuestro compromiso para mantener a los barras bravas fuera de las canchas no conoce límites territoriales. El violento es violento en La Boca, en Rusia o en Qatar. Casi 1.500 viven en Buenos Aires y la mayoría son barras bravas de equipos pues de la zona. 33% son barras bravas de River, el 25% de Boca, 23% de la barra brava de Vélez y 8% de San Lorenzo. Chacarita no hay por ahí, esos son bravos. Deben estar también. Darse bomba. Nueva Chicago. También. Ese, bravos, darse bomba. Bravos. Mónica. De brava. La siguiente canción la hizo Antonio Carmona en su álbum De Noche del 2011, Furcio. Esta canción tiene la participación especial de Nelly Furtado y se llama Si el camino de los sueños. En los originales, cosas que funcionan bien. Bueno, cosas que funcionan bien, la justicia. A veces. A veces. Bien. Pero depende de dónde, de qué país. En Barcelona, por ejemplo. Ah, bueno, puede que sí. En este caso funcionó bien. Y además, un hito jurídico, si se quiere, porque se hizo el primer juicio sobre una fake news. Ah. O sea, eso... Eso va en serio. Eso de alguna manera ya genera un antecedente muy importante. Uh-huh. ¿Qué pasaba con ese video? o con la noticia, con la fake news. Bueno, pues era un video en donde se simulaba una violación. Una cosa gravísima. Es que es muy grave, claro. Gravísima. Entonces, todo eso empezó. Dicen que el video correspondía a una cámara de seguridad de China y tal. Y empezaron así a generar otro tipo de contenidos. A decir, no, eso pasó, fue en España. Eso pasó, empezaron, ajá, como pasa con las fake news, ¿no? Han visto que de pronto dicen, ustedes vieron lo que pasó en tal lado, que iba un motociclista y se cayó. Entonces dicen, claro, eso fue en Colombia. No, fue en tal... Bueno, y empezaron a hacer todo eso. Y el video es muy fuerte, es realmente durísimo. Y cuando dicen, esto además terminó siendo un denuncio policial. O sea, alguien denunció esta violación se produjo en España. Uy, no puede ser. Era, además la certificaron, digamos. Claro, y era una cámara de video china. Bueno, pues a sabiendas de que eso era mentira, pues hicieron eso y dijeron, mire, todo el perfil del acusado, que es quien genera la noticia falsa, uh-huh, pues empezaron a mirar en sus redes sociales cómo funcionaba esta persona. Y el tipo tenía solamente publicaciones que tenían una naturaleza evidentemente xenófoba y racista. Y eso generó también, pues porque el agresor de la cámara es un asiático. Entonces dijeron, si vio lo que pasó, un asiático hizo esto, ta, ta, ta, no sé. Claro. Bueno, después de toda esa investigación, ya están diciendo cuál podría ser la pena que le van a dar a este sujeto. 2 años de prisión y una multa de 7,000 euros, que parece poco. Sí, parece poco en plata y en tiempo, pero... Pero como inicio de... Para que la gente no diga, se ponga las pilas. Claro, como inicio de una legislatura que puede ayudar a controlar las fake news, que son uno de los grandes males de estos tiempos, pues bienvenido. Sí, está muy bien. Funciona bien. Bueno, cosas que funcionan bien, ¿quién tiene? Yo creo que funciona bien cuando uno se despoja de esas personas que a uno no lo dejan crecer. Ah, sí, eso sí funciona, okay, muy bien. Y a Shakira le funcionó con Piqué. Esta mañana la noticia llegó con un post de Burberry, esta marca londinense. Divina. ¿Qué tal las fotos? Divina. En donde la hicieron el lanzamiento de su nueva campaña The Night Before, en donde se celebra la diversión y la anticipación de los preparativos festivos, ¿no? De lo que viene, de Navidad. Pues en el post se pueden ver diferentes elementos que nos remiten a la temporada navideña y Shakira es la protagonista. Ella usa un vestido de manga larga en transparencia que deja ver además su piel y parte de su ropa interior, pero cero vulgar, les digo. Se ve divina. No, súper elegante. Súper elegante. De hecho, yo nunca había visto a Shakira tan elegante y tan radiante. Yo nunca había visto a Shakira tan vestida, tan tapada. Tan tapada, tienes razón. Pues la pieza también tiene múltiples piedras a lo largo de toda la silueta. Se pueden ver formas de hojas en los brazos. Bueno, es divina. Tienen que ir a la cuenta de Instagram de Burberry o de la misma Shakira para que se den cuenta. Y a mí me parece que cuando uno se despoja de esas malas energías, cuando la gente que no lo quiere dejar salir a uno y como respirar y como brillar, se van, pues funciona bien. A Shakira le ha funcionado muy bien. Claro. Seguimos con algo de música. El turno es para Swing Out Sister, tremendo grupo inglés, y ellos llegan con una canción de su álbum Kaleidoscope World del 89. Esto se llama Precious Words. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Ven y vive la experiencia. Del 12 al 20 de noviembre llega Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte. Descubre la decoración más exquisita, joyas especiales, arqueología, pintura antigua y artistas contemporáneos. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid, siente la inspiración. Ven y vive la experiencia. Del 12 al 20 de noviembre llega Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte. Descubre la decoración más exquisita, joyas especiales, arqueología, pintura antigua y artistas contemporáneos. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid, siente la inspiración. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mil disculpas, pero es que me confundieron en las directivas. Muchas gracias. ¿Estamos listos? ¿Haré paso número uno? Sí, listos. Ay, pero listísimos. ¿Le puedo contar algo? Claro. Es que tenemos... No, creo que ya. Es que de pronto vamos a tener algún inconveniente para enviar el WhatsApp porque está un poquito intermitente por la lluvia. Pero, pues, dejo la claridad. Porque te estás curando en salud. No, prefiero. ¿Listo? Son 20 segundos. Estamos preparados. Listo, preparada. ¿Cuánta plata le pagaron al señor que vendió el boleto de la lotería Powerball? Exacta. Pero con descuento, ¿qué? No, netos. ¿Cuánto le pagaron? ¿Pero qué? Ningún pero... neto. Le entregaron un, después un de, cheque. De retenciones. Se acabó el tiempo. Ya, yo ya envié. Menos uno para María Juliana Correa. ¿Pero por qué? Menos uno los originales. Para Nicolás Samper, menos dos, ¿qué? Perdón. ¿Qué? Perdón, pero ¿por qué? Puso 979 millones de dólares. Pero usted dijo. ¿Yo qué no, dije? Que hizo mal la pregunta. ¿Cuánto plata le dieron al señor de la lotería, dijo usted? De la bomba. El que vendió la boleta. No, pues yo entendí mal. Bueno, yo entendí mal. Menos dos para Nicolás. ¿Qué hubo el menos dos? Corrija, Cristian. Y Mónica sí tuvo tiempo para averiguar. No, es que yo... Es que Mónica tenía la nota. No, es que yo mandé la foto a nuestro grupo. Ahí les mandé la cara y el señor con el billete grande. Yo no vi. Miren, hace como... Pero dijiste que le han pagado 40 millones. No, claro, fe de ratas con toda. Y me castigaste. Pero después me reivindiqué. Pero te castigué, pero ahorita yo no tengo por qué darte premio, ¿sabes? Bueno. menos uno para María Juliana Correa y menos dos para Nicolás, que le entregó todo el premio al señor de la bomba. Yo entendí mal la pregunta, estaba pésimamente no, pero formulada, si pero bueno. Todo el mundo, bueno, mire, yo dice no. María Juliana, pésimamente formulada, 250. Pero bueno. Pésimamente formulada, si contestaron Orlando 1 millón, Mónica 1 millón, pues está bien formulada. Ay, yo había chapó dicho, más, chapó un punto millón, para Orlando y para Mónica. En los originales, chapó. Si ustedes consideran que yo no pregunté cuánto le pagaron al señor de la bomba, que el boleto de lotería, pues ahí sí yo no sé. Muy de vez pues está mal formulada, Nico. Hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo va a darle paso, María Juliana? Bueno, yo tengo menos 18 puntos, Orlando tiene menos 7, Mónica tiene menos 4 y Nico tiene 2 puntos. Pero si dos, Nico, ahí va bien, hermano. No, pésimo, pésimo. Pero es que yo no tengo la culpa, Nico. Mire, ahí contestaron tres bien. No, yo tampoco. Claro que tiene la culpa porque usted dice que yo le pregunté cuánto le pagaron al señor de la lotería. No. Eso fue lo que al usted al que dijo. Vendió la boleta en la bomba. Es que eso es otra historia. Perdón, pero ¿por qué contestaron todos bien? No sé. Alienados que son, no lo sé. Pero ¿cómo así? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa, ¿cómo señor? Así? ¿Cómo así, Nicolás? No lo sé. No, yo sí sé que usted no oyó por alguna razón. ¿Ya empezó la parranda? No, es que aquí. No, aún no. Le digo, es por un eso, milagro. Pero es que yo no te. Pero por eso, pero. Y María Juliana estuvo, pues que. Muestra, quiero mirar una vaina que me parece increíble. ¿Qué pasó? Mónica Martínez mandó la foto del señor. Claro, de millón de claro, sí. Pero yo no la había visto. Les mandé la foto del señor tan lindo, tan bacán. Oh, Mónica, lo bueno, va a quitar pero el millón punto, sí, brother. Sí es una... Pero, ¿por qué? Pero hermanito, ¿qué pasó sí, ahí? Sí, es un premio decente. Si yo ya castigaste. Bueno, excelente, pero es que Mónica arrancó con 2.040 millones bueno, de dólares. Bueno, pero no me, ya me castigaste. Y Nico, pues yo le voy a disculpar porque no yo, porque es que sé que hay una parranda vallenata. No arrancado. Pues culpe Nico, hermano. Bueno, ¿qué tal cuando despegamos en un menos música, 4. No vamos a escuchar ni nada. Había una preparranda hace. Pero. Era un ensayis. Si era el ensayis. Y si ese era el ensayo, ¿cómo será no, la cosa por real? Eso. Si ese era el ensayo. Emilio, música, por favor. Listo, vamos con Natalie Imbruglia, cantante inglesa, que llega ahora con una canción de su disco Firebird, que salió el año pasado. Esto se llama Maybe It's Great. Maybe Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Feliz tarde, soy Marcela Segura y estas son las noticias. El Tribunal Administrativo de Antioquia revivió el proceso de revocatoria contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y ordenó a la registraduría notificar al presidente para convocar a elecciones. Casi inmediato el alcalde Quintero respondió estar listo para enfrentar al uribismo y su revocatoria corrupta. Los venceremos de nuevo, dijo el alcalde. En otras noticias, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, aseguró que los pilotos de fracking que se adelantaban fueron suspendidos por 3 meses en Colombia, luego de terminar una alianza con ExxonMobil. Y en otras noticias, una comisaría de familia de Bogotá ordenó medidas de protección especiales para la ciudadana brasileña Daniel Silveira Lionel. La joven denunció haber sido víctima de agresiones físicas y violencia de género por parte del periodista Juan Fernando Barona en hechos ocurridos el pasado 15 de octubre. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Yo le quiero dedicar esta nota a Nicolás. Lo que pasa es que tal vez es muy tarde o muy temprano. ¿Sabían ustedes que la gente que deja de fumar antes de los 35 años se puede recuperar? Nicolás, su opinión. Hombre, pues no sé, yo intenté. Pero ya te cogió la noche, yo intenté. Nico, yo creo que ya te dejó el bus. Yo intenté, yo lo dejé en el carro. ¿Sabían ustedes que las personas que dejan de fumar antes de los 35 años tienen la mitad de riesgos de infarto cardíaco? Nico. Ah, bueno, pero de 35, yo ya pasé ese rubro. Hace ratico, ¿no? Sí, entonces ya no. Un nuevo estudio muestra que los daños del tabaquismo se reparan y que el efecto es mayor cuando se deja el hábito de fumar antes de 35 años. Ajá. Nico. Pero bueno, pero no en riesgo en los 45, no. O sea, es en 35. O sea, entonces ya ahí no me tengo que preocupar. De ahí para atrás se salva. ¿Ya ahí para qué me preocupo? De 45 en adelante, las armas y los boletos no, están puestos. Está listo ese etiquete. ¿Sabían ustedes? A ver. No, nada, yo eso es todo, Nico, dele. Bueno. No, es que yo soy corto. Oiga. Hoy me han confundido mucho, hermano, yo ya no aguanto. Dele. Mire, bueno, se restablecieron, ya lo sabemos, las relaciones comerciales y los vuelos entre Colombia y Venezuela. Ya eso es una realidad. No me diga eso es una, sí. O sea, me coge con los pantalones abajo, yo no sabía que había una amistad. Súbaselos, no sea impúdico. Mire, Satena y Turpial son las aerolíneas que están encargadas de hacer ese transporte. ¿Cómo es para si usted tiene ganas de irse de Bogotá a Caracas? No tengo ninguna ganas, sería para ver al embajador Benedetti, pero no me mueve más. Hombre, pues ese es un motivo más que suficiente. Pero la frecuencia de los vuelos es miércoles y viernes a las 7:50 de la mañana, regreso 11:30. Turpial, ¿cómo es la frecuencia? Estábamos hablando de la de Satena. Lunes y sábados a las 5 de la tarde y regreso a las 6:30. Pero aquí está lo interesante, ¿cuánto está costando hoy irse de Bogotá a Caracas? Entonces, por ejemplo, o sea, mirando hoy así tarifas. Debe ser costoso, ¿no? 1.673.830 pesos colombianos solo ida. Si usted quiere devolverse de Caracas a Bogotá, le vale 1.114.600 pesos. Okay. Nico, no, es que yo sentí muy orgulloso al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, nuestro comandante de las fuerzas militares, porque dijo que él había ya proyectado a Satena como una aerolínea internacional. ante eso, ¿qué más le puedo decir? Dígamelo usted y yo ya de verdad le digo. Ya se fue para Caracas. ¿Es el primer vuelo internacional de Satena? Yo creo que sí, ¿o no? Porque Satena es como nacional. Sí, ese pero, es el primer vuelo. María Juli, tú me tienes que creer en tu más mínima... No, yo te creo. En tu más mínimo amor y creencia periodística sobre mí. Es que salió la noticia hoy, dijo... A ojos cerrados. Es proyectada Satena hacia el mundo. El próximo vuelo de Satena es a París. Te toca hacer cuatro... No, bueno. Te imaginas en una avioneta, Dios. No, señora, son jets. Por favor, María Juliana, pequeños, pero son jets. Bueno. No, pues nos subimos alguna vez, ¿no? ¿Ustedes no se subieron en Satena chiquitos? Yo creo que yo no. Yo Satena sí. Sí, yo me subí en Satena Nacional. Sí, Nacional. Yo en Urraca. Urraca, hombre, uy. Otra aerolínea que yo me acuerdo que... Urraca bueno, no se moría, pero Satena es buena. ¡No! Una aerolínea que ya no existe, pero que me acuerdo que hacía la ruta Bogotá-Caracas y Caracas-Bogotá era ACES. ACES, sí, señor. Claro. Pero minutos, ¿sabe qué tiene a buenos Satena, señorita Paisa? Señor. Que era la única aerolínea que aterrizaba en el aeropuerto de Medellín que cerraron en el Olaya. Pero todavía. Eran muy pequeñas, claro. Todavía hay vuelos Satena. Estás corriendo un riesgo dramático, o llegar rápido o tu vida. Pues mira que lo he intentado. He intentado viajar en Satena a Medellín, pero siempre es difícil porque nunca hay vuelos. O sea, siempre está todo vendido. Es que es lo que le digo, Nico, que no le quise decir porque lo contó con una emoción. Pero dos vuelos a la semana, ¿qué estilo de aerolínea es esa? Pero bueno, no digo nada. Pero usted sabe que lo, algo es algo. Lo bueno toma tiempo. Así. Y lo bueno viene en pequeñas porciones. Exactamente, en envase pequeño. Esos los que no tienen plata para comprar el perfume grande. Exactamente. El tarrao. Tiene todo. ¿Usted no ha visto? El caviar viene en latas pequeñas. Compre la grande, hermano. Pero fish. Bájese del bus. El claro. Perfume viene en pequeños frasquitos. Viene uno grande que vale 20 veces más. Pero pues, ¿qué hacemos? Nos toca pequeño, sé pequeño. Bueno, pero ya le hicimos un homenaje a Nicolás Maduro. Ya llevamos ya 6 notas a favor de Nico, de Nick Maduro. ¿No? De Nico Maduro. Nico Maduro, por de favor. Nicky. No, le digamos Nico. Ay, Dios mío. Ole, y está todo más tranquilo que nunca. No volvió a oír ruidos por allá. ¿Qué pasó? No, está perfecto. Los sonidos del silencio. Algo está tramando. Yo salí y dije un par de cosas. Exacto, él fue. Algo está tramando. No me imagino. Levantó con a la gente allá. Bueno. No, pero les tengo que contar. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe sobre Jennifer Aniston. No sé si han visto las redes sociales de ella. Aparece espectacular. Ella siempre ha sido divina. Ella ya tiene muchos más años que 50, 52, de hecho. Y para la revista Allure fue portada. Sale como con dos tapapezones que ella revela, en donde cuenta además que ella quería tener hijos y que no cayó en cuenta de congelar óvulos y que esa fue parte de su divorcio con Brad Pitt. Ella dice que los dolorosos rumores de embarazo la acosaron durante años y que esta fue una lucha secreta contra la infertilidad y le recomienda a las mujeres jóvenes menores de 40 años que a lo mejor cuando están entre los 30 y los 40, pues tienen como esa etapa en que la carrera profesional es muy importante y se descuidan un poco con el tema familiar, pero cuando pasan los 40 se arrepienten de no tener hijos. Entonces ella les dice, yo me arrepiento, les aconsejo que congelen óvulos. Antes de los 35 ojalá, porque es cuando están de mejor calidad. Así es, así que yo no sabía, no tenía ni idea que ella de verdad quería tener hijos. Lo cierto es que en esa portada sale espectacular, tienen que buscarla en sus redes sociales. No me acordaba los tapapezones qué marca eran, y eran marca Gucci. Y se ve divina, o sea, 53 años. Pues linda. Aunque como que me da un poco lo mismo, la verdad. ¿Sí? ¿No? ¿No te parece? Sí, no, sí. No es mi tipo. Obviamente se ha metido cosas, pero no a tal punto madonesca, ¿no? No es Madonna. O sea, se ve que se ha puesto cosas. Y que se ha arreglado. Claro, pero no se ve mal. Así que bueno, esa es la historia de Jennifer Aniston. Vamos ahora con música. El turno es para Sting y una canción que él originalmente grabó en su álbum Brand New Day de 1999. Y esta versión, este remix, lo hizo un gran músico y productor japonés, Cornelius. Aquí está justamente la canción que le da nombre a ese disco. Esto es Brand New Day. En los originales hablamos de lugares y momentos mágicos. Bueno, lugares y momentos mágicos. El momento que está pasando por las elecciones del medio a mitad del mandato de Joe Biden, en donde la situación es que la Cámara, que lo llaman el US House, pareciera ser de los republicanos, y en este momento el Congreso está 49 senadores republicanos, 48 demócratas, y se logra la mayoría con 51. Es una pequeña línea roja que se podría definir inclusive, creo que en diciembre, porque en Georgia no hay mayoría absoluta porque hay un tercer candidato. Entonces el 5 de diciembre estaremos transmitiendo como este programa, pero desde la Casa Blanca, los momentos más estelares para Buenísimo. Saber quién es este senador. A ese evento van Mónica y va Nicolás no puede, entonces va Mónica y Cristian. Exacto. No hay problema. Bueno. Y Mónica nos dice ahí qué pasa con eso, pero pues que seas accurate en tu información. Momentos mágicos que Donald Trump el martes o dice que va o no va a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, pero debe depender mucho de esto que está pasando, ¿no? De la votación, ¿o no? ¿Qué dice usted? Es que ellos pensaban que se llamaba la ola roja, pero la ola roja no salió. No fue tan fuerte. Pero yo de Trump me lanzo, pero como un animal, con los ojos cerrados. Si yo es fuera que puede perder, ¿no? Pero no le pasa nada. Si nada. Exacto, él ya sabe lo que es eso. Se inmuta. Un año de show. Por eso, él ya sabe ¿Otra lo vez? Que es esa vuelta. I don't care, I don't believe it. I don't know. I don't care. I don't care. I don't know. I don't believe it. I don't think so. Sí, además está muy grueso físicamente. Lo vi con Melania. Sí, Melania. Muy atractiva, pero es que, no pues, sé. Ella es divina. Yo hace rato no veo fotos de ella. Linda. No sé si es lindo o no. Parece un tigre africano, pero ¡buah! Es muy exótica. No, es que está muy operada, está muy intervenida. No. Parece un natural de Malasia. Más natural que un agua natural que cae de la cascada, hombre. Hombre, todo eso son un poco de inserciones. No. Pero linda. Eso es lo que usted dice. Mire eso, mire eso. Uy. Bueno, María Juliana, momentos mágicos. Bueno, momentos mágicos el día que podamos movilizarnos en carros voladores, pues una empresa de China pondría a la venta el próximo año. Este carro se llama XPeng X3, no es el primer auto volador, pero sí puede ser uno de los primeros en estar a la venta a las personas del común. Ojo, aunque su sistema de vuelo no es legal, no es que nos podamos mover por la ciudad con este carro, sería pues de muy poca utilidad para movilizarse en realidad. Esto fue desarrollado por una empresa que se llama XPeng Aerot. Esa compañía de aviones ha trabajado en un auto volador con despegue y aterrizaje vertical, tal como lo haría un dron. Básicamente es un carrito como con un dron muy grande arriba. ¿Para qué se podría comprar? Bueno, simplemente como por hobby. Yo creo que los usos serían muy limitados. Su longitud total es de 6 metros y pesa 1.900 kilogramos. La empresa difundió un video y dice que lo comenzará a vender el próximo año por un precio de 730 millones de pesos, 150 mil dólares. ¿Tú sabes que un candidato a la alcaldía en Bogotá propuso eso para solucionar el tráfico pensé que en iba la hablar ciudad? ¿Qué, carros voladores? Sí, sí, ponerle hélice a los carros. El no. Tunjo se llamaba, Rodolfo Rincón. No, qué locura. Bueno, pues ahí está. Pensé si quiero hablar de Liberland. No, hombre, Liberland, no lo olvido más. Oiga, gracias, pero muy tarde, hermano. Usted no, pero es que también. No, él hizo todo lo que pudo. Yo hice todo lo que podía, pero es que yo deteniendo la luz con una tablita, pues es que también es muy difícil. Presentador y productor a la vez. Casi se sale de la ropa acá. Si no hay productor, ¿qué hacemos, hermano? Con una tablita y aguantando esa luz. No, hermano, yo me caí al piso y fuera de eso quedé como un soberano. ¿Le explico o no? No, tranquilo, hombre, que estamos en lugares mágicos. El terror. Ahora sí vamos a tratar de poder leer unos tweets a la pregunta, mi querido Nicolás. ¿Qué fallecimiento de un famoso te ha pegado como si fuera personal? La muerte de Jaime Garzón. Bueno, mire. Un genio irrepetible que sigue haciéndole falta a este país confuso y difícil. No, hombre. Nota, Nico. Que 5-8. 0-1. Sigo. César Londoño. Tranquilo. No he dicho nada. Buenas, buenas. La muerte de Michael Jackson me dejó frío. Yo veía a ese man y pensaba que se iba a morir de 100 años. Por supuesto, tenía sus achaques, pero bueno. John Torres, el dólar bajó 100 pesos. Va, 4,914. El Dow Jones bajó 646. Standard & Poor's 79. Guache. Y a ver qué dice. Es que no lo voy a editar. Ah. Era adolescente cuando sucedió, pero ese día entendí que la depresión es un peligro para las personas. Cuando murió Lina Marulanda, sentí un choque muy fuerte, porque comprendí que por más cosas, por más fama, por más reconocimiento, nadie está libre de ese monstruo llamado depresión. Bueno, hombre, 5-8. La reina Isabel, dice Roberto Bello, ella con ese árbol genealógico y lo que duró si era una señora reina, y también John Lennon. Nota, Nico, a Robertico. Vamos a ponerle 0-1. ¡No! Ayúdelo, él trata. Ricardo Soto Zapata. Al otro día que mi abuelo se murió, me fui para una fiesta. Vayan a ustedes a ver si me va a pegar la muerte de un famoso. No, pero ¿cómo así, hombre? El de la reina Cuchita Isabel, la viejita que me dolió. A mí también, pero no de muerte tampoco. Esta es la hora que no concilio el sueño de solo pensar en ese vacío que deja. Pasen su humilde tumba. Es un chiste, Camilo Garzón. Nick. Bueno, tranquilo, hombre. 5-4. La de J. Mario Valencia. Por muchos años me levanté, encendí mi televisión y desde las 5 estaba enseñando, jodiendo con su acordeón. Bueno, y ahí trabajó una de las figuras más emblemáticas de los originales, con su turgencia y su fábrica, nos tuvo mucho tiempo felices. Nicolás, recuerda a Laura Janet Acuña. ¿Cómo olvidarla? Bueno, la muerte de Michael Jackson. Y ya, hermano. Me dio duro la muerte de Cerati. No, hermanito, a mí me contaron eso y yo me toteé la risa. Perdón. No, hombre, tranquilo, es que llevaba mucho tiempo además. Cuando murió Maradona, no. Cantinflas. No, yo me acuerdo de la muerte de Cantinflas y no me dio ni risa. No, pero... ¿Qué tal la muerte de Diomedes Díaz? 0-1. Bueno, tranquilo, hombre. La de Rodrigo Lara Bonilla. Claro, en el 84. Celia Cruz, Ayrton, ¿sabe que a mí no? Pero soy duro como un metal, hermano. Yo creo que le hicimos más homenajes aquí en Colombia, Celia, que en Cuba. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Bueno, como habíamos avisado previamente, hoy falleció una de las voces más importantes de la música brasilera, Gal Costa, y se ha declarado absolutamente todo el mundo en Brasil. Se declaró el que fue su gran compañero de carrera, Caetano Veloso, Gilberto Gil, se declaró Ivan Lins, se declaró, por ejemplo, Toquinho, amigo de esta casa y también amigo de ella, se declaró Javan. Pero María Betania dio una declaración particularmente conmovedora. Fue una declaración en video, así que vamos a escuchar lo que dijo María Betania. Y pues para nuestros oyentes yo traduzco lo que ella dijo. En shock, triste demais. Estoy en shock, muy triste, muy difícil esto. Nunca pensé que llegaría el día en que yo les hablaría sobre el dolor de la muerte de Gal. El Brasil que ella siempre encantó con su música, su presencia astral. Hoy todo ese Brasil llora como yo. Una amiga que se fue lejos, siempre le tuve admiración y respeto. Más pura luz. Y que Dios la reciba en su más pura luz. Esto es demasiado difícil. Muchas gracias. Si ustedes miran el video, es muy conmovedor porque ella trata de contenerse, pero a la mitad no puede y empieza claro, a llorar. Se le quiebra la voz. Entonces yo creo que vamos a recordar algunos de los momentos de la carrera de ella. Este tema fue uno de sus primeros clásicos, compuesto por su gran amigo Caetano Veloso, una canción que ella grabó originalmente en el 69, y vamos a oírla en una versión en vivo en lo que fue su Unplugged, su desconectado para MTV. Esto se llama Baby. Les tengo otra declaración sobre otro tipo que fue fundamental en la carrera de Gal Costa, pero ya en una etapa posterior, en los 80 sobre todo, que fue Javan. Y él publicó esto en Instagram. Y ese vacío inmenso y esa saudade que ya es tanta, ese dolor que viene de la falta de tu sonrisa, de tu presencia, de tu cariño, de tu voz hablando, de tu canto divino, de tu dulzura y de todas las alegrías que vivimos juntos, el orgullo que yo siempre sentí al oír una canción mía cantada por ti. Yacinho, como tú me decías. Oh, Gao, qué difícil pensar que tú te fuiste así de temprano. Increíble. Mucha luz para ti, mi amiga. Ve con Dios. Vamos a recordar una canción linda que ella hizo por allá en 1991. Un tema de Joao Donato, del disco Plural. Esto se llama No Idea. Es realmente una de las pérdidas más grandes que ha habido en la historia de la música brasilera esta. Porque esta mujer fue revolucionaria, fue parte del movimiento que se llamó el tropicalismo. Ella era de Bahía y junto con sus amigos Caetano Veloso, Gilberto Gil y María Bethânia, pues desafiaron a la dictadura militar en Brasil, porque era un movimiento que se fijaba justamente en lo exótico que tenía la gente de Bahía, y eso a los militares no les gustaba para nada. De hecho, Gilberto Gil y Caetano Veloso tuvieron que exiliarse en Londres porque lo sacaron. Y ella fue una de las grandes voceras de toda esa filosofía. Quiero recordar ahora un encuentro muy lindo que hubo entre ella y su gran maestro, que fue Tom Jobim. En vivo en Los Ángeles, oigamos esta belleza de versión que ella cantó junto a Tom Jobim de uno de sus grandes clásicos. Aquí está Gingy. Y como dije, todo el mundo en Brasil se ha declarado sobre la muerte de Gal Costa. Y tenemos en este momento a una de las mejores voces de Brasil, una mujer que también dio una declaración muy linda en Instagram, y es Rosa Passos. Y vamos a saludarla. Rosa, boa noite no Brasil. E como vai você? Estamos muito tristes pela morte da Gal. Boa noite. Estou muito surpresa com a procura de vocês para falar sobre Gal Costa. O Brasil inteiro está muito triste. Eu estou muito triste, muito abalada, porque conheci a Gal. Assim como ela, eu gostava e gosto muito do trabalho dela, ela assim, era uma admiradora minha também. E tivemos oportunidades de algumas vezes nos encontrarmos. E para mim foi um grande choque. Ainda não consegui assimilar a perda de Gal, que é uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos. E tudo que Gal sempre cantou, sempre foi, para mim, foi sempre muito definitivo, porque a voz de Gal era singular, era maravilhosa, maravilhosa, era um cristal. Gal era um cristal cantando, e uma pessoa muito, muito bonita. Ok, eu vou traduzir para os nossos ouvintes, pois, efetivamente, ela nos ha confirmado que el Brasil entero está de luto y ella no logra digerir todavía lo que pasó con Gal, porque primero que todo ella la admiraba, pero por otro lado eran unas cosas que simplemente eran de esas maravillas de la vida. Y es que, por ejemplo, ella también, Gal también admiraba a Ossa Pazos y grabó varias canciones de Rosa. Entonces la admiración era mutua, se encontraron muchas veces en la vida y tuvieron en común ese tipo de cosas. Así que realmente es una cosa impresionante. Y antes de hacer mi siguiente pregunta, pues voy a pedirle a Rosa que escuche con nosotros un tema lindo de Tom Jobim que grabó Gal Costa en su momento, que es una versión que se hizo en vivo del tema Trischi. Rosa, nós vamos, temos que cumprir uma coisa comercial, mas aguarde para nós un instantinho y bueno, ya regresamos con Rosa Pazos. Rosa, eu estava falando que vamos ouvir uma música linda do Tom Jobim que a Gal cantou e que acho que você provavelmente gosta também, se você pode ouvir com nós. Mas temos uma novidade. Temos uma novidade e é que Gal Costa hizo muito popular uma canção de Ary Barroso que Rosa Pazos también grabó, que es el tema Acuarela do Brasil. Y vamos a oír la versión de Rosa de este tema, que es tan icónico en la voz de Gal. Rosa, vamos a oír a su versión de aquella música linda do Ary Barroso que Gal fez tan popular, Acuarela do Brasil. Só un minuto, por favor. Bueno, son esas cosas de esta profesión maravillosa que de repente tenemos a Rosa Pazos con nosotros, pero le vamos a pedir un momentico si se puede quedar con nosotros porque tenemos que cumplir un pequeño compromiso. Rosa, para nosotros es un gran placer y una honra tener você aquí, una de las grandes voces del Brasil, mas tenemos un pequeño compromiso que tenemos que cumplir. Entonces, si você puede aguardar só un minuto, sería legal para nosotros. Y de nuevo, obrigado. ¿Está bom? Tá bom. Listo, ya regresamos. Ven y vive la experiencia. Del 12 al 20 de noviembre llega Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte. Descubre la decoración más exquisita, joyas especiales, arqueología, pintura antigua y artistas contemporáneos. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid, siente la inspiración. Ven y vive la experiencia. Del 12 al 20 de noviembre llega Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte. Descubre la decoración más exquisita, joyas especiales, arqueología, pintura antigua y artistas contemporáneos. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid, siente la inspiración. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. La ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró que la reforma a la salud que alista el gobierno nacional y que será presentada el próximo año no se van a acabar los planes complementarios a la salud. La Fiscalía General de la Nación ordenó devolverle 2.000 millones de pesos a Carlos Matos, el empresario condenado por corrupción en el caso Hyundai. Matos recibirá el dinero como indemnización de lo que había consignado durante el preacuerdo que el ente acusador después retiró. Jesús Leonardo Domínguez, alias Pechiche, y Jair Barrios Hernández Hernández, alias El Menor, fueron capturados y enviados a la cárcel como presuntos autores materiales del asesinato del comerciante Jaime Llorente y su hija Alejandra el pasado 3 de noviembre en Cartagena. En noticias internacionales, los abogados de la basquetbolista estadounidense Brittney Griner informaron que la atleta fue trasladada desde Moscú a otro recinto penitenciario y que no tienen ninguna información sobre su localización exacta o destino final. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Es que Rosa Pasos grabó muchas canciones de Gal Costa, del repertorio de ella, que si bien no necesariamente fueron originales de ella, pues ella las hizo muy populares, muchos zambas clásicos, y por ejemplo se me ocurre uno que es el tema El Uso Soy, y quiero pedirle si de pronto nos puede cantar un poquito de eso. Rosa, você gravou muitas músicas que foram feitas muito populares pela Gal, e por exemplo, eu estou pensando, por exemplo, em El Uso Soy. Você pode cantar um pouquinho disso para nós? Agora? Agora mesmo, oi. A capela. Olha, estou um pouco triste para cantar, mas vou cantar só um pedacito. Ok, só, okay, tá? Obrigado. Pois diz que está um pouco triste, mas vou cantar um pedacito. Olha, essa mulata quando samba é luxo sim. Quando todo o seu corpo se embalança é luxo sim. Eu gravei um disco em homenagem a Elisete Cardoso, que se chama El Uso Soy, que está no repertório. Eu gravei muitas músicas em alguns discos de uma homenagem, por exemplo, a Dorival Caymmi, Ari Barroso, Djavan, músicas que Gal já tinha gravado. E eu fiz essas gravações nos meus discos. Bastante coisas que Gal gravou, eu gravei. Sim, efetivamente, muitas coisas que Gal Costa gravou, ella grabó también. Esta canción, El Uso Soy, por ejemplo, la grabó en un disco que hizo de homenaje a Lisette Cardoso, y también ha hecho homenajes a Dorival Caymmi, a Ari Barroso, a Djavan, a muchos autores que Gal Costa también grabó en su época. Mucha saudade, ¿no? Mucha saudade de Gal. Ok, entonces, bueno, vamos a oír ahora una canción linda, de Geraldo Pereira, de esos grandes zambistas que tanto Rosa Pasos como Gal Costa se dedicaron a rescatar, y es este tema. Rosa, vamos a oír só un minutinho de una música de uno de esos grandes zambistas que tanto você como Gal gravaram. E é a versão da Gal dessa música linda, que é uma música do Geraldo Pereira, que é Falsa Baiana. Tá bom para você? Tá bom, tá. Pois é um prazer para nós haver tenido a Rosa Pasos em meio desse luto imenso que tem Brasil neste momento. E queremos dar-lhe as graças por haver estado com nós. Rosa, obrigado por estar com nós. Sei que é um momento bem difícil que está acontecendo na música brasileira, de muita tristeza, muita saudade. Então, realmente, estamos muito obrigados com você pelo seu tempo. Não, eu que agradeço. Muito obrigado. Gosto muito da Colômbia. Sempre que estive nos festivais aí, sempre fui muito bem recebida pelo público, pela imprensa. Então, eu agradeço a lembrança de vocês me procurarem para falar sobre a Gal. Eu fico muito agradecida. Sim, ela também está muito agradecida com nós por haberla buscado para falar sobre Gal. Também está agradecida com Colômbia, porque ela veio aqui a um par de festivais e disse que tanto o público como a prensa la recebemos muito bem aqui, sempre. Obrigado, Rosa. Obrigado. Como tu chamas? Meu nome é Emílio. Mira, muito obrigada, amigo. Bueno, sí, me estaba preguntando por mi nombre y nos devuelve el agradecimiento. Es que es una pérdida enorme, enorme de la música brasilera. Creo que la última vez que hubo ese nivel de luto en Brasil fue la vez que murió João Gilberto, que fue hace 3 años. ¿No creen? Emilio. Es tremendo. Sí. Bueno, Emilio. ¿Sí? Entonces, no, muy triste, hermano. Ahora ya me dio triste eso lo de Gal Costa. Bueno, sí, María Juliana, ¿no te parece que las voces de esta gente es bonita? Sí. No, pero impresionante, no. Tremendas. Oye, ¿qué nos queda de Gal Costa ahí para terminar? Pues Gal ella Costa hizo... una voz divina, sí. Pero Rosa Pasos tiene una voz también divina. Divina. Pero mucho más, mucho menos fuerte que Gal. Y la otra que tiene una voz divina es Lisa Ono, que también son como angelicales todas. Acuérdate que en la entrevista que le hiciste a Rosa, ella dijo que la voz de ella era cristal, no olvides. Sí, dijo que la voz era cristalina. No, es que todas ellas tuvieron unas voces maravillosas. Bueno, ¿y que, con qué terminamos a Gal Costa? Porque pues, Nicolás yo quiere me estaba, resolver su segundo arepaso, está más... Yo me estaba acordando que Gal Costa estuvo en Colombia, estuvo en Bogotá una vez en el 2005 y vino con un formato muy lindo de solo guitarra, bajo, batería y voz. Y en ese mismo formato grabó un disco en vivo en uno de los bares de jazz icónicos del mundo, que es el Blue Note de New York. Y de ahí quiero oír esta canción, un clásico de Tom Jobim en la voz de Gal. Aquí está Trischi. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Preparados para el paso número 2. Preparadísimo. Hello. No, estamos en delay. No. ¿Seguro? Seguro. Seguro. Ah, está dormilón. Bueno. Estamos dormilones. Estamos dormiloncitos, pero bueno, es que con todo eso. Pero estamos listos. El titular del artículo dice: el peor error del fútbol en la historia. Y yo estoy de acuerdo, yo sé que Nicolás lo va a disfrutar mucho y mucho más al lado de Guillo Arango, pero a ver. El titular sugiere que el peor error fue haber hecho el Mundial en Qatar. Sin duda. Un tráfico de influencias tenebroso que terminó en la peor idea de la historia, y es cambiar un Mundial porque el calor no deja, y bueno, y una cantidad de problemas muy grandes que le beneficiaron muchísimo a él, a Platini, y un poco de gente que permitió que Qatar fuera la anfitriona del Campeonato Mundial de Fútbol, en un país donde lo mejor que se ha visto jugar es a James Rodríguez y está en la banca. Grave. Bueno, ya no está, ya se fue a Grecia. Menos mal, pero ahí estuvo banqueado, ¿no? Ave María. Bueno, la pregunta es... la votación fue 14 votos a favor y 8 en contra, y le ganaron la sede a los Estados Unidos, que estaba mucho más preparada que Qatar. Pero bueno, Qatar será la anfitriona de Nicolás Samper y Guillermo Arango, y serán atendidos con todos los honores que un jeque le puede dar a unas bellezas latinas de esas dimensiones. Mucha suerte, Nico, cuídese mucho. Gracias. Contra las paredes siempre, ¿no? No. Sí, no. Que no se le caiga nunca el jabón en el baño. No, nunca sabe. Un esfero, nada. Ay, no, ni con llavero. No, se me va a caer un llavero, pero ni de peligro. Arepaso que menciona el periódico Times de Londres. ¿Cuántas personas inmigrantes estiman que murieron trabajando para poder llegar a hacer la Copa del Mundo y construir todos esos estadios? ¿Cuántas personas se calcula que fallecieron en accidentes de trabajo? ¿Te la sabes? Sí. ¿Qué? pregunta tan random. No, yo sí vi una nota por ahí, pero no me acuerdo del dato. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales. La correccional. Dio 25. Esos murieron en la renovación del Campín. Bueno, no, tranquilo, hombre. Estoy tranquilo. Más un punto para Nicolás Samper. Bueno, pues en ya era hora que... Sí, hace rato no acertaba. Pero es porque no es de fútbol propiamente. Ya era hora, buena sí, hora. Es de porque no es de fútbol propiamente. Exacto, hubiera sido fútbol. Hubiera perdido probablemente. Mónica Martínez y María Juliana Correa en la sombra, 6.500 aproximadamente. Ni leo los resultados de ella. ¿Cómo queda el arepazo, María Juliana? Bueno, yo tengo menos 18 puntos, Orlando tiene menos 8, Mónica tiene menos 4 y Nicolás se recupera con un puntico, ya tiene 3. ¿Cuál es la diferencia entre el último y el primero? No, no tanto. Menos 21. Bueno, sí, un poquito. Pues yo no sé, 21. Nico, estamos a 9. Bueno, sí, la verdad es que sí. No, pues no, toda falta. Por eso falta. Tenemos mucho tiempo. Ay, y nueve. Yo tengo algún, a ver, tengo como un presentimiento sí. De que se le va a complicar el arepaso a Nicolás a partir del 16. Yo también. Creo que se le va a complicar que, un poco. Que yo estoy en la misma tónica. No, pero es que no se le va, pero no tiene se ahorros. Va a complicar el arepaso, pero sino se le va a complicar su contrato de trabajo en los originales. Ah. Yo entiendo que pero con que se le complique el arepaso. No, Nicolás. ¿Cuál era la respuesta? 6.500. ¿6.500? Qué cantidad de personas. Eso contestó Nicolás. Eso se cayeron construyendo sus estadios. Sí. No. Tenaz, horrible me parece eso. Horrible. Vamos a al tema del día que leo por última vez, a la pregunta, Nicolás. Bueno, mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Qué fallecimiento de un famoso te ha pegado como si fuera personal? A Maradona, Juan David Alcázar. Muy bien, 5-8. Bueno, pero no han contado en dónde están, en dónde se encuentran, Nicolás. En el Expo Show, aquí estamos. Claro, hable un poco de ello. En la sede del canal RCN, pues por supuesto es una gran ronda de negocios, en donde por supuesto estamos RCN Radio, RCN Televisión, Win Sports, La República, en fin, todos los medios asociados a esta organización, y por supuesto ya a las 8 va a haber un cóctel en la sede del canal RCN, una sede muy bonita además, y un montaje, muchos invitados, un montaje, muy lindo. Montaje multitudinaria, asistencia, en fin, un éxito. Nos hicieron una cabina linda, yo me siento muy elegante. La cabina es espectacular, me siento muy observada también. También, pero muy cómoda esta cabina. Cómoda, muy linda, gracias. Nos han tratado muy bien, como uh-huh. siempre, muy, muy cómodos. ¿Y no se quieren quedar a trabajar en esa cabina un tiempo? Mira que sí, yo me quedo. Le digo que muy amañado. Yo me quedo amañado. Sí, yo también me quedo amañado. Muy amañado. Vamos a hablar con las directivas para hombre, que sigan allá. O sea, que no me esperen en la torre mañana. Magnífico. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer, Mini-Me. No. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, pues ya me entré. Nico, en cambio yo sí tengo mucha fe en que usted no pierda un solo punto. No, hombre, tranquilo. No, yo también. Mis moneditas. ¿Qué? ¿Pero cómo? Porque usted tiene un permiso para ir al Mundial, o sea, usted no está yendo a vagar. Pero hace parte hombre, de la emisora. Parte del trabajo. O sea, ¿no se le claro cuentan los sí. puntos? Eso es no, parte del trabajo. Pero no va a asistir. Va pero no va a asistir. Si no responde. Va a responder. No responde. Va a responder. ¿Cómo? Es distinto cuando piden permiso ¿cómo? Para ir a presentar una gala. María Juliana, no quiero hablar, ¿ok? No, eso está perfecto, pero cuando él nos enfermamos... Va... Pésimo, pero es que el señor se va autorizado por la dirección de este programa y por la comitiva principal allá. Él todo lo que conteste vale, porque él está trabajando dentro de la cadena. y él va a cumplir sus obligaciones del programa, pero es que él no se fue porque el día que se le dañó el ojo perdió 34 puntos, no hay problema. Pero en este caso me parece que Nico está en su derecho y está aprobado. O sea, que no me tenga que llamar yo a Molina para que acepten el arepazo no, de mí. No, tranquilo, hombre. A eso me refiero. Tranquilo, hombre. Desde que él conteste, doctor Molina, hombre. Desde el otro lado del mundo no hay ningún problema. Si el día que él esté viajando no va a poder contestar. Ese día se le quitarán los puntos de rigor, pero todos los demás días él garantizó su trabajo, ¿de acuerdo, Nicky? Claro, pero por supuesto. Entonces usted no tiene ningún problema un día y él regresa otro día. Pero está tan holgado que no se preocupe, hermano. Usted porque pierda 10 puntos, gana fresco. No, no tiene tantos ahorros. No, no tiene se, me fue, se me escaparon los ahorritos que bueno, tenía. Le quedan 12 pero todavía tiene tiempo. Todavía tienes tiempo. Sí, hay tiempo, hay tiempo. Exacto. Acuérdense de esta nota. Hay tiempo. Oliver, el niño malagueño. Es que a mí todas esas presentaciones me... ¿Cómo se llama, perdón? Oliver, el niño malagueño. A la mía. Lindo. ¿Pero por qué tan lindo si tú no sabes si es el niño forma? Malagueño. Pero es que ese apodo me parece malagueño que es saleroso. Sí, exacto. No. Oliver, el niño malagueño de 2 años y medio, no es ningún apodo. Es un niño que nació en Málaga. Claro, no es oriundo apodo. De Málaga. Exacto, punto. Pero eso no es ningún apodo, Mónica. Bueno, o sea, a mí me suena tierno. Corrijan a Mónica. ¡No! En los originales. No es ningún apodo. Oliver, el niño malagueño de 2 años y medio. No, es que pensé que era como Luis Miguel, como el sol de México. Como si fuera el niño gaditano o el niño vallisoletano. When my wife tried to prevent me from doing my duty. Claro, es que no estamos acostumbrados claro, a ese, con los gentilicios. A los gentilicios españoles. Está bien. Pero malagueño es igual que cucuteño. Yo no entiendo qué está pasando en este programa. Nico, ayúdeme. Hombre, pero yo ya dije gaditano, vallisoletano. Dígame qué más. Vigués. Dígame qué otro digo. Oliver, el niño malagueño de 2 años y medio, operado de un tumor cerebral, ya salió ayer de la UCI. Está despierto, activo. Habla muy poco. Y reconoce a su mamá y a su papá. Está súper bien, como si no le hubiera pasado nada, aseguró su padre Alejandro Romero. La familia confía en que pueda tener una vida normal. ¿Qué pasó? Los médicos del hospital barcelonés Sant Joan de Déu lograron extirpar el 90% del tumor del tronco cerebral y de una vez le sacaron el 70% del cerebro. Pero hay una ilusión. No diga. Que el niño pueda ser normal. Sigo. No diga. La operación pues duró 14 horas. Sí, bueno. Él reside en México. Tras la intervención que duró 14 horas, participaron 24 médicos. El pequeño estuvo en la UCI hasta ayer y pasó a una habitación de planta. El padre explicó que todo va muy bien. Que esté en cuarto. El niño no reconoce colores. El niño está en quimioterapia. El niño le extirparon el 90% de un tumor muy grande. Y bueno, lo que queda es esperar a ver qué hará Oliver, el niño malagueño, porque después de esto viene una hidrocefalia. No. Que le va a inflamar el cerebro de una manera brutal. No sabemos, espere. Saludos desde Colombia al originalito Oli. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como pasarle todo por la cabeza a tu amigo el calvo para darte suerte. Pedro, nunca visites Turquía. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Cobra tus apuestas más rápido y fácil en nuestros más de 2.500 locales y en cajeros. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como soplarle a los dados, a los dardos, a la petanca y hasta soplarle al test de antígenos para que dé negativo. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Vive la emoción de jugar a las ruletas en vivo de Codere estés donde estés. Descárgala. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Oliver, el niño malagueño. Puede ser el milagro de 2 años y medio. Que puede ser sencillamente un milagro. Mónica, original. Chiquita. Pues la historia me conmovió mucho porque la siento como propia. Ella se llama Avery, es una niña de 3 años y su mamá invitó a 27 niños a su cumpleaños y ninguno llegó. Y digo que me siento un poco como identificada porque como yo cumplo una fecha tan rara, 28 de diciembre, una vez cuando cumplí 6 años, mi mamá invitó a mis amigas y nadie llegó. ¡No! Sí. Pero así cumplieras el 20 de septiembre, tampoco no, te llega no, nadie. Tranquilo, Nico, tranquilo. Yo tranquilo, no te, yo hombre, no te tranquilo. Invitaría igual, tranquilo. Pero yo creo que Nico no, no, no. Y Iván y Orly también y Emilio también. No, es que pero tengo entonces, unas vainas que ¿a hacer. ¿A dónde, perdón? Al cumpleaños. A mi fiesta de cumpleaños. Es que no sabes, tengo un jurgo de vainas que hacer. Pues imagínense que esta madre próximo año te prometo que va. Pero si cumplimos el mismo día, menso. Pues la madre de Avery le preparó todo con temática de Frozen, pidió pizzas y subió de pronto un video, como bueno, todo está listo para la fiesta de Avery. Eran las 6 de la tarde y no llegaba nada. Entonces, pues este video se hizo muy rápido viral en TikTok. Aparece Avery comiendo la pizzita sola. La mamá, no es muy triste. Pero eran muy... muchas pizzas además. Pues claro, eran como 5 bandejas de pizzas, pues con 27. Si desde ese día no odias la pizza, pues. O sea, van a comer pizza un mes. Claro. Claro, entonces bueno, ella dice en el video de TikTok, dice como que obvio, dinero, tiempo perdido, que le rompe el corazón de mamá. Avery, por supuesto, muy triste. No, esperaba que por lo menos llegaran las primas, pero no llegó nadie. ¿Por qué pasará eso? No sé. Pero también, ¿por qué no confirmó? Claro. No, ya me preguntas. Si pues sabes que mucha gente dentro del TikTok le pusieron comentarios como fresca, a mí también pasó lo mismo, es mejor que no invites a nadie distinto a tu círculo más cercano. Yo desde los 5 años decidí que me iba a dar un gusto a mí misma como para no invitar a nadie porque mucha gente sin cumpleaños no llega a las fiestas. Así que bueno, la fiesta de abril no llegó nadie. 3 años la niña. Bueno, yo te agradezco que no me invites porque iba a ir, pero pues... Pero si no vas a ir, tú me dijiste, yo tampoco te llego. No. Ah, no, yo te invito, ¿cómo no? Yo te quiero. No me invitas, yo no te invito. No, porque no querías ir. Pero no te preocupes que yo no quiero ir. Lo que pasa es que la verdad que si me invitas, pues si no voy, pues no te llevo regalo. Nico va seguro, él no representa. Pues, no, es que tengo una cosa importante ese día. Nico, pero si los dos son cumpleaños. Claro. Pues se cumplen el mismo día, hagámoslo juntos. Y yo como Nico. No hago nada, pues yo me dedico a la meditación. Es que acá cumplimos por pares, ¿no? Moni y Nico cumplen el mismo día y Jaime y Orly cumplen el mismo claro, día. Claro, exacto. Oye, pero a ti Nico no te pasó eso chiquito. Sí, yo por eso odio cumplir años. Ah, ¿en serio? Yo por eso nunca hago nada. Porque nunca había manera de hacer algo en diciembre. Nunca. Entonces yo desde los 6 años solo día, doy, no me hago nada doy más. Solo doy un dato que a mí no me gustaba en mi familia. Es que yo cumplo el 10, entonces a uno lo despachaban, tome su regalo de Navidad de una vez. Ah, claro. Sí. No, entregué total. Dos regalos. No, eso siempre pasaba. A mi papá le tocaba peor, mi papá cumplía años el 23 de diciembre. Ay, no, yo tengo una la misma vaina. Sí. Por el lado de mi mamá, tengo una prima que cumple el 1 de enero. Uy, no. Ese sí es el peor, porque además nadie, o sea, nadie está vivo, todo el mundo está dormido. Exacto. Sí. Fundido. Y todo está cerrado, no hay pero nada que hay hacer. Hay derecho que a uno le digan, tome su regalo. Pero la mamá y el papá, toma tu regalo de 10 y de 24, ¿no? Pero ¿por pero qué? ¿Saben? Si es que el del 10 es 1 y el 24 claro, es 1. Claro, pero ¿saben? Entonces hubo ¿saben? Un tiempo que ya no me daban regalo. Y el cumpleaños es 1 y el niño Dios es otro. Pero ¿saben cuál es la peor que le pasó a esta prima? Al niño Dios. Que cuando cumplió bueno. cuando cumplió 15 años, pues obviamente la familia dijo, vamos a, pues se lo celebramos después, se lo celebraron en marzo. Wow. No, ya para que uno cumpla el día, pero yo mis 15 años el día. No, pero yo mis 15 sí lo celebré como el 13 de diciembre. Ah, no, nadie iba a ir. Cuando uno cumple años y si uno hace algo, lo hace el día del cumpleaños. Eso organizarlo, eso es como pero cuando es que piden que es que Jaime, es que yo cumplo años, a ver si me lo adelantas, eso es lo mismo. Pero, pregúntele al doctor Ramírez lo que piensa de esos adelantos pero, de los cumpleaños. Bueno. Esta vez, no, es la verdad. Usted cumple el día que es, con lo que le tocó y donde le tocó. Bueno, pero mi cumpleaños, mi cumpleaños a veces coincide con Semana Santa, entonces me toca celebrarlo muchas veces después, la semana después. Claro. No celebres nada. Siéntate no, solo y llora un rato. Eso, ya yo estoy de acuerdo con esa mecánica, me encanta. 2 años de cuarentena ya, me dicho, ya suficiente. No, pero yo no recuerdo Semana Santa, tú cumples un 30, ¿no? Sí. Este año no fue, el año pasado tampoco. Pero ha habido veces. Se pasado otras 20 años, tranquilo. Bueno, conclusión del tema, nos queda un arepazo, ¿no? Sí, por supuesto. Muy flojito estoy, es que las condiciones no nos di. Antes sacamos adelante algo digno hoy, Nicolás. No, bah. Pues imagínese, ¿cómo no? Bah, pero estuvimos soberbios. Yo no, yo me confundí. Yo creo que perdí yo sí estuve un magnífico. Gran patrocinador. Vamos con música, Emilio, por magnífico favor. Magnífico estuve yo. Vamos a continuar ahora con un éxito del año 2011 por Gotti, esta canción que es parte del álbum Making Mirrors. Fue número uno en varios países, entre ellos Estados Unidos, y se llama Somebody That I Used To Know con Kimbra como invitada especial. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, los antivalores, los malcriados, en los originales. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Pues voy a hacer el enunciado de la nota. ¿Qué es lo que es América Latina? El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto seguirá siendo residente legal en España al menos 5 años más. ¿Ah, sí? El exmandatario que obtuvo en octubre de 2020 la llamada Visa Dorada, un permiso muy exclusivo reservado a grandes inversionistas, renovó sus papeles el 5 de octubre, según lo han confirmado, y expira en 2027. El mexicano, que no tiene ninguna tilde de delincuente ni que se ha robado nada, no descarta la posibilidad de quedarse definitivamente en España y no ha dicho nada, sino que va a comprar una casa de más de 5 millones de euros en una urbanización elegante a las afueras de Madrid. Estoy muy agradecido con este país por el trato que me ha dispensado. Me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente y visitar de vez en cuando México. Sí. Mi patria adorada, a la que amo entrañablemente. No me queda sino un solo paso. Darle la palabra a un admirador de Enrique Peña Nieto, el señor Nicolás Camargo. Ya. Bueno, esto ocurre, porque más allá de Peña Nieto, esto ocurre en Pella, en Kosovo. Resulta que había una ¿qué pasó mayor con Peña Nieto? No, estoy esperando. A mí Peña Nieto no me interesa. Esto sí me interesa. Pero usted dijo que era su ídolo. No me interesa Peña Nieto. Además, se casó con Verónica Rivera, ¿no? Que muy linda. Actriz de novelas. ¿Cómo? Gran actriz. Salió en Alcanzar una Estrella 3. Se robaron un poco de plata entre los dos, ¿no? Es que eso le iba a decir. O sea, usted pero no podía dígale, dejar usted por ahí era una. Su ídolo. Usted no puede dejar por ahí una menta, por ahí en una mesa, porque, bueno, usted ya sabe lo que. Pero o sea, ¿usted cree que con Peña Nieto usted no puede llegar con billetera a un restaurante? Pues es que, pues que invite él, ¿no? O sea, ¿yo para qué llego con billetera, sí o no? Pues que invite él, tiene plata, ¿yo para qué voy a invitar? O sea, ¿yo qué tal yo invitando a Peña Nieto? No lo puedo invitar. ¿Pero a nada. Cree usted que es un ladrón de cuello blanco o es un ídolo? No, es un ladrón de emociones, porque así ganó su presidencia. ¿Peor que usted? No, no. Hola, Alarcón, no. ¿Cómo estás? Es que yo oigo todo lo que pasa allá afuera. Hola, Montenegro, y se murió Montenegro. Sigue, hermano. Oiga, sí, qué vaina. No, pero, no, es que es mucha emoción. A ver. Oiga, pero en Pella, Kosovo, me dice que están en un ancianato y hay unas cámaras de video que están mostrando lo que ocurre en el ancianato. Y de pronto, una enfermera va a atender a una adulta mayor que sufre de Alzheimer. ¿Edad? Y ¿de la enfermera o de la enferma de Alzheimer? Ambas. De la enferma de Alzheimer, no importa. ¿Cómo que no? Esa es la más importante. ¿Tú le vas a preguntar a ella cuántos años tiene? Ella debe saber, lo debe tener anotado. No, probablemente no lo sabe. ¿Para qué preguntar? ¿Para qué ponerla en un lugar incómodo? No. ¿Cuántos años tiene, señora? Y ella no puede responder. ¿Y la enfermera? La enfermera sí tenía 68 años. ¿Qué? Era la jefe de enfermeras. Todo es mentira, ¿no? Ojo. No, era la jefe de enfermeras. Y de un momento a otro ve que la mujer, la paciente con Alzheimer, pues no le atiende alguna indicación, en fin. Y la mira fijamente, como si por sus ojos escupiera rayos gamma. Y la mira y le da una bofetada. Corríjanlo, sí, no, Nico, hasta ahora. Le da una bofetada. Los originales. María Juliana, Antivalores, no, es que ya no más. No, ah, bueno, Antivalores, mira eso. Esto pasó en la provincia de Chubut, en Argentina. Sí, señor. Claro. Deje de estar siempre dándose bomba. Y es que unos padres de familia hicieron un plantón a las afueras de una institución educativa para denunciar a un profesor, un docente licenciado en la materia de música, por presuntamente abusar sexualmente de al menos 14 menores. ¿Qué pasa? Esto no era una institución educativa cualquiera, era un jardín infantil. Los menores de los que abusaba este tipo tenían entre 3 y 5 años. No, y es que una de las madres contó que se dio cuenta que su hija de 3 años era víctima de tocamientos indebidos por parte de este profesor cuando estaban viendo televisión y advirtió que el pájaro loco le bajaba los pantalones y la bombacha, dijo la niña. Así se le dice en Argentina a la ropa interior. Bueno, pues la mujer también explicó que a raíz de esto empezó a indagar con su hija y a decirle que le mostrara qué era lo que le hacía. Pues ella refirió que hacían unos juegos durante la clase en los que el hombre le tocaba la zona genital y el pecho. No. Desgraciado. Ok, mira, está muy duro el programa. Estamos en una franja adulta, a las 8 tenemos fiesta, pero no nos toca la fiesta. ¿Ustedes qué opinan de que Nicolás nos declare desierto el tema de hoy? Sí, es porque no hubo. Esa era mi primera sugerencia. No, iba a hacer qué esa. Malo. Qué malo. No el tema. Es que igual yo tenía mucha fe. De Gal Costa, ¿no? No, yo tenía gran fe, pero es que nadie también, salió con algo así. No, la verdad, yo soy duro como el metal. Arepaso número 3. Bueno. Estoy arrepintiendo. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte. Les voy a dar unos datos. A ver, ¿estamos listos? Que si estamos listos. Sí, listísimas. Entiendo que el ambiente no les ayuda, pero paciencia. Cuando María falleció mientras trabajaba en un hotel de un ataque al corazón, lo primero que pensó su madre Eva fue que ¿por qué se ha muerto tan pronto, con 24 años? Entonces recordó un reportaje que vio en televisión sobre criopreservación. Ajá. Es activar el botón de la pausa biológica en su joven cuerpo, congelándola para volver a pulsarlo cuando la ciencia le dé la posibilidad de revivir. Así hay 4 casos en España. Hay 4 personas con la misma historia que fueron criopreservadas, pero eso no se puede hacer en España. El sitio más importante para hacer eso es en Estados Unidos. Sí. En España hay 4 personajes que están en esas. 3 en Estados Unidos y 1 en Francia, que también adoptó la tecnología. Uh-huh. Es decir, si ese cuerpo prístino de Nicolás cae, sí, lo primero que tenemos que hacer es una vaca con las directivas de la cadena para mandarlo a Estados Unidos a un centro de estos para que no lo guarden cuando la ciencia pueda recuperar esa dignidad de cuerpo y de cerebro. Ni más faltaba, eso es lo que habría que hacer. Que se pudra, pero para el mundo, no. Ídolo. El mundo lo exige. el mundo. Yo no voy ni a la fiesta de Mónica de cumpleaños, ni pago por preservar a Nico congelado. Preservación. ¿Cuántas personas en el mundo están en esta congelación que se llama criopreservación? ¿A cuántas personas tienen en el mundo en ese estado congelados esperando que la ciencia los haga revivir? Eso me da mucho miedo. ¿Cuál miedo? Sí, me parece me da cenizas. Miedo la factura, eso debe ser carísimo. Oiga, pero es que de verdad. Ay, carajo. Que no era. Sí. No. Música. Yo no tengo afán. No, yo no tengo afán. Ay. Yo no tengo afán. Es que el afán es. Ajá. Claro. Ajá. Tenemos un menos dos. Tenemos un menos dos. Dos puntos negativos para la bellísima, la señorita, la ex señora María Juliana Correa. En los originales. Señora Amazona, señorita Amazona. Oh, correcta era. ¿Qué va a ser linda? La señora Amazona es del 93. ¿Quién era? Ojo. No, pensé que era la de Tarzán. Te voy a decir por qué te puse dos negativos. Sin que me hables feo, por favor, linda. No te hable feo. Te dije que en España habían cuatro. Claro, ¿cómo sí. que en el mundo hay tres? Es que parece que uno murió. ¿Será que es que mira, sí. Nicolás tuvo el peor error de su vida en un arepazo, perdió dos puntos. ¿Será que es que no me oyen desde la se fue la luz y se murió uno? Nico, pero usted también oyó como un loquito. Hay dos menos dos tal vez por falta de comunicación. Si en España hay cuatro, en el mundo no pueden haber tres. No puede haber. Mónica 1600, Orlando 1500. Pues sí. Mónica 1600, Orlando 2500 y Nicolás 45. Okay. Pues la verdad es que después de ese 3 yo lo único que puedo hacer es el 2500. No me gusta el 2500, es muy lejos, es el más lejano. Entonces vamos a liquidar a Orlando con un punto negativo. Las respuestas son 500 personas están en unos tubos. Bastantes, me parece. Muchas. Bastantes. Qué miedo, qué tétrico eso. Sí, es miedoso, es verdad. Miedoso. Bueno, ¿cómo queda el arepaso, Juli? Bueno, yo tengo menos 20 puntos. Orlando tiene menos 9. Mónica tiene menos 4. Y Nicolás tiene 3. Ah, no, yo estoy. ¿Cuál es la diferencia entre el último y el primero? Que 23 puntos. ¿Me repites los negativos cómo están? Yo tengo menos 20, Orlando menos 9, Mónica menos 4 y Nicolás 3. Nico, usted le quedan, le quedan 2 días de esta semana y le quedan 4 la próxima semana para sacarle al estadio, hermano. Tranquilo, no está sumando mucho. Y le quedan próxima semana 4. Perdón, un segundo. No le queda mucho al brother. No. Pero es un día que coge el avión. ¿Usted no puede ir en Jumbo, en Concord? No. Que no lo pongan ir. Como el Star Trek. No, que lo teletransporten. Sería hermoso. No puedo. Y que lo reciba un jeque en su habitación desnudo. Bueno, listo, llegamos al final de este programa. De cierto, el Twitter de hoy y mañana estaremos de 11 a 1 de la tarde haciendo pilatunas. Espero que haya una preparación monstruosa y después a las... O sea, mañana tenemos mucho tiempo juntos, ¿no? Sí, uy, es verdad. Sí, qué lindo. Qué delicia. Todo el día. Bueno, pero mañana. Pero todo all for the kids, ¿no? Todo para que tengan unas vacaciones de no pensar, de no creer. A las 8, el sabor de la noche. Mil disculpas por la cantidad de despistes que tuve, que no son culpa mía. Son factores externos que acabaron mi concentración. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bye. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como pasarle todo por la cabeza a tu amigo el calvo para darte suerte. Pedro, nunca visites Turquía. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Cobra tus apuestas más rápido y fácil en nuestros más de 2.500 locales y en cajeros. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.